Pero nos vamos a meter de lleno en algo importante. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido compañero Sergio Eschle, historiador, y nos va a meter claramente a bucear en lo que significa la historia. Y en este caso, ven enmarcado en. Se viene el 9 de julio, ¿no? La declaración de la independencia, nada más y nada menos, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué dice? ¿Está por el Muy buenos sur? días. Sí, señor. Si allá hace frío, se imagina acá en el sur de la provincia, ¿no? Mamita, ¿ah? Me imagino. Tremendo, tremendo. Acá el hilito de agua que usted decía se congela al salir nomás, así que Claro, imagínense. exactamente. No, no, no hay manera. No hay No, sí, manera. temperatura bajo cero, mucho frío, mucho, mucho frío, sinceramente. Y la verdad que nada, se vino con todo el invierno. Hace rato que viene, pero ahora se ha consolidado el invierno. Definitivamente no soy team invierno yo, ¿eh? No, Lo para padezco nada. bastante. Para nada, ¿no? Un hielo sí, pero siempre en un Claro. vaso, dando vuelta, ¿no? Enfriando. Claro. Sí, Un sí, hielito, sí. ¿ah? Con una temperatura ahí linda. Bueno, escúcheme. Hielo entró anoche cuando la picó Messi y pegó el travesaño, ¿no? Y también entró hielo ahí. Mamadera, ¿no? La picó y. Bueno, Él acaba de declarar que, bueno, sí. declaró después que había, estaba muy fastidiado porque había ensayado, había entrenado pegarle fuerte Sí. en el penal. Sí, habitualmente, bueno, es todo un tema, obviamente no se puede picar siempre un penal, pero bueno, él decidió tomar ese camino y la verdad que lo hizo bastante bien porque el arquero hizo lo que él pensaba, tirarse hacia un costado, pero bueno, la elevó mucho y pegó en el travesaño, Chao, ¿no? y celó la sangre. Hasta que apareció el Sí, al Ruth Dibu, Martínez. Bueno, sí, señor. escúcheme, el lunes, Sí, ¿el lunes señor. fue el día del historiador? ¿Historiadora? El 1 de julio, efectivamente, El tal día cual. lunes, el día lunes. Bueno, hicimos Sí, alusión. señor. Bueno, una profesión, un estudio, una ciencia, la verdad que fantástica, fantástica. Le La dimos los verdad que buenos. sí. Sí, le dimos La los verdad que buenos sí. deseos desde aquí y. Bueno, métanos un poquito en ese tema. La verdad que es un proceso sumamente interesante lo del Día del Historiador, porque en realidad está enmarcado en reivindicar un proceso protohistórico de la historia argentina que se da en el marco del desarrollo del proceso revolucionario de 1810. Ni bien iniciada la revolución a 2 años y en el marco de un gobierno muy antipopular como era el primer triunvirato, una forma de gobierno encabezada por los triunviros, Chiclana, Zarratea y Paz, y después se va a agregar Pueyrredón, pero el que manejaba ese primer triunvirato era Rivadavia, que había justamente, y refiriéndonos a lo que hablábamos recién, congelado el proceso revolucionario, decide avanzar sobre dejar perpetuas las memorias de nuestros héroes, el desarrollo de la feliz revolución y de la independencia civil. Y en ese contexto, y a partir de este decreto de 1812, se producen dos momentos muy interesantes para ver el desarrollo de la historia argentina, de este momento protohistórico, en donde aparecen dos figuras que son importantes, una más conocida que la otra, pero siempre en el marco de la historia argentina, donde se van a presentar diferentes intrigas y demás. En un primer momento, en 1812, se le encarga la tarea de escribir estas primeras memorias y estas primeras historias a Julián Pedriel. ¿Quién era Julián Pedriel? Un gran catedrático vinculado a la Iglesia, al catolicismo revolucionario. Recordemos que en estos tiempos la mayoría de la sociedad era analfabeta y todas las letras siempre estaban vinculadas con la matriz clerical, ¿no? Y en ese contexto, este hombre, Julián Pedriel, comienza a desarrollar todo el proceso de investigación y de escritura de los primeros años de la Revolución, y se produce un segundo momento, en 1814, donde directamente lo echan. Habían cambiado la forma de gobierno, ya no estaba el primer triunvirato, estaba el directorio y demás. Lo echan a Pedriel. Aduciendo de que no había presupuesto para que pudiera seguir con eso. Pero en realidad lo que pasaba que el señor de Anfunes, el cordobés, había hecho todo un proceso de intrigas y desprestigio contra Pedriel para quedarse justamente con ese cargo de historiador. Digo, está en el marco de las luchas internas en todos los ámbitos del proceso de la Argentina, entonces, de las Provincias Unidas del Sur en ese momento, entonces se lo saca o se lo deja de lado a Pedriel y asume esta tarea de escribir las primeras historias, el de Anfune, el cordobés, ¿no? También, obviamente, hombre vinculado a la iglesia, pero vinculado a otro sector de la iglesia, con otros matices y demás cuestiones. En ese contexto, él termina esta obra 5 años después, en 1817, con una obra que se llamó Ensayo de la Historia Civil de Paraguay, Buenos Aires y Tucumán, y esta obra es considerada la primera escritura oficial de lo que hoy conocemos como Argentina. Por eso el Día del Historiador tiene esta reminiscencia histórica que es sumamente interesante y que tiene que ver con estos orígenes a la hora de poder entender el proceso de la historiografía argentina. Recordemos que en aquel momento había una fuerte tensión entre la teología histórica y las nuevas ideas liberales y un poco esta primera obra intenta explicar estas cuestiones. Tanto el decreto del triunvirato como el título de la primera obra escrita hablan de una independencia civil. Fíjense ustedes qué interesante esto, porque ellos veían que el proceso revolucionario era de los individuos, no de las naciones. ¿Sí? En ningún momento se habla de independencia, en ningún momento se habla de construir un Estado-Nación, en ningún momento se habla de avanzar en esos horizontes. Digo, tenían una idea muy clara de que la independencia era la emancipación social, este ciudadano que había propuesto la Revolución Francesa y que de alguna manera estaba llegando el Virreinato del Río de la Plata con sus diferentes prácticas, repertorio y demás cuestiones. Luego, obviamente, se va a desarrollar todo el proceso de la historia argentina. El Día del Historiador no se había reivindicado nunca. Y 190 años después, en el marco de las cenizas del Estado-Nación Argentina, luego de la crisis del 2001, ni bien empezado el año 2002, se institucionaliza el Día del Historiador con la Ley 25.566, en donde intenta reivindicar a todos aquellos que trabajan en la historia, divulgan y demás cuestiones, y plantea claramente la ley que una de las formas claras de reconstruir una nación es a partir del estudio de la historia y la divulgación de la historia. Es decir que el Día del Historiador tiene un eje temporal sumamente interesante que tiene que ver con nuestros orígenes también, pero recién el reconocimiento y la institucionalización vino después de la crisis del 2001. Así que en aquellos hechos tremendos de la crisis social, política, económica y hasta cultural que vivimos a principios del siglo XXI, le echamos mano a la historia para poder reconstruir a nuestra nación desde los cimientos o desde la ceniza y empezar a construir nuevos cimientos. Ese proceso tuvo varias lateralidades, idas, vueltas y demás, que bueno, muchos ya lo conocemos. Evidentemente, el rol del historiador es sumamente importante en la construcción del conocimiento científico, porque tienen que compulsar de fuente, investigar, publicar, y eso es lo que se intentó reivindicar a partir de este día que usted mencionaba, el 1 de julio. Excelente, y en cuanto al rol del historiador, historiadora, compañero, me parece, bueno, muchas veces ubicado, usted me corregirá, con una mirada sobre el pasado, ¿no? A ver si me logro explicar, como que los hechos deben transcurrir para poder analizar un presente. Para mí la significancia grande que tiene es justamente poder analizar el presente desde un pasado reciente. Usted nombraba el 2001, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿cómo, qué herramienta podemos buscar, utilizar de análisis colectivo, de análisis sociológico para... veía y nuevamente la noticia de Stusenegger nuevamente en la Casa Rosada, ¿no? Tomando de alguna manera parte de la rienda de la economía, la política económica de este país. Nuevamente un personaje siniestro. No, nombramos el 2001, sí. el impulsor, uno de los firmantes del mega canje. Bueno, ¿cómo ve la historia en ese rol de poder darnos luz, brindarnos luz, tomando ese pasado, pero hacer un análisis sobre lo que está sucediendo también, ¿no? Y darnos herramientas para decir, che, esto ya nos pasó recientemente. Sí. ¿Es el rol del historiador, es el rol de la historia, es un rol más sociológico? ¿Cómo lo ves? Bueno, varias cuestiones sobre la documental y pregunta, la verdad que es muy interesante. Cuando uno entra a estudiar profesorado de historia, lo primero que le dan es un autor que se llama Mark Bloch, que habla de que de la trilogía temporal, ¿no? Entonces él ahí dice que es muy importante estudiar la historia porque nos permite comprender el pasado, entender el presente y proyectar el futuro de alguna manera, ¿sí? Entonces, digo, a partir de ahí uno puede empezar a desarrollar y entender de que la historia no es algo estancado y algo que está solamente en el pasado, sino también que sirve para comprender y adaptar un montón de condiciones. Obviamente que no hay leyes naturales en la historia, obviamente que nada se repite igual porque las condiciones sociales, culturales, económicas son totalmente distintas, pero uno puede fijarse cómo otros resolvieron algunos problemas históricos, algunos problemas que le tocó vivir y trasladarlo acá. El caso más reciente que tenemos es que todos acudieron a la pandemia de 1918 para ver cómo solucionaban en algunos aspectos la pandemia que nos tocó vivir últimamente. Entonces digo, para esas cuestiones sirve la historia, para eso está el rol del historiador y demás cuestiones. La verdad que la historia se fue transformando en una ciencia que le costó mucho perfilarse como tal, primero porque estaba sujeta a las ciencias naturales, a los métodos de las ciencias naturales, y después no tenía autonomía con respecto a la filosofía. Los filósofos decían ser filósofos e historiadores, entonces dentro del campo disciplinar costó mucho que la historia se fuera consolidando. Y lo otro que nos aporta autores como Foucault y demás, que creo que puede ayudarnos a resolver un poco lo que vos preguntabas, es que la historia es un discurso de poder. Y las tensiones dentro de ese discurso de poder son sumamente importantes, porque todos los proyectos políticos y todos los proyectos económicos también y demás intentan apropiarse de esas memorias y de ese pasado. Entonces, es sumamente importante entender de que hay tensiones dentro de ese pasado, de esa reconstrucción del pasado, y en nuestro país la vemos permanentemente. Entonces, en el marco de estas tensiones, omitimos, olvidamos, nos desmemoriamos de un montón de situaciones que permiten que este personaje que usted nombró esté nuevamente en la casa de gobierno. Entonces, desde la historia, y en realidad la respuesta es que todas las ciencias sociales pueden aportar para entender por qué pasan las cosas que usted planteó. Desde la historia, básicamente, lo que intentamos hacer es desarrollar un esquema que le permite a la sociedad entender de que hay una disputa, de que hay una tensión por el pasado. Y en ese contexto es donde la historia puede aportar diferentes categorías para poder, categorías y dimensiones muy claras, como la memoria, como el estudio de la historia reciente, como el estudio de la perspectiva de género. Puede aportar un montón, un abanico de herramientas y métodos que permiten la reflexión, la revisión y demás de todas esas cosas que no han pasado. Siempre el problema es generar un discurso hegemónico que permita visibilizarlo y que permita tensionar los discursos oficiales y todo lo que se viene planteando del otro lado, digamos, que en ese sentido tienen un poco más de llegada, porque tienen más de 100 años de una historia institucionalizada en la escuela, escolarizada, cuesta mucho romper de la escuela estas cuestiones, y bueno, en ese marco es que nos pasan esta cuestión. Así que, desde el punto de vista de la historia, me parece que tener en cuenta esta trilogía temporal y tener en cuenta estas tensiones por las disputas del pasado son fundamentales. Y después, bueno, como te decía, los métodos que puede aportar la historia para reflexionar sobre todo eso, ¿no? Excelente. Bueno, damos paso a... Estamos en víspera, ¿no? De un nuevo aniversario, 9 de julio, ¿no? De la Declaración de la Independencia. ¿Cómo lo analizás también haciendo un... ese recorrido histórico y ese impacto acá en este presente, ¿no? Justamente la declaración de la independencia es un escenario y un prisma ideal para ver esto que veníamos planteando sobre las tensiones por la memoria y el discurso histórico, ¿no? La verdad que es sumamente interesante y vamos a plantearlo a la declaración de la independencia a partir del análisis de 4 o 5 tópicos que pueden darnos una mirada panorámica, pero a su vez reflexiva e interesante sobre la declaración de la independencia. Lo primero que nos tenemos que preguntar, me parece a mí, es la cartografía independentista, ¿no? Esto de que, ¿por qué Tucumán? ¿Alguna vez se lo preguntó, por qué Tucumán? La verdad que no, la verdad que no. Debe ser lo que es chiquita, bueno, acogedora, no, nada que ver. No, debe ser por el centro. Porque debe el ser por jardín, ¿o no? El jardín debe ser, claro. Debe ser por el centro. Claro. ¿Ah? Por, sí, el problema por, del jardín que estaba en invierno, ¿no? Claro. Debe ser por el centro, por la distancia, ¿no? No, no. Tema tiene distancia, que ver más tema con acceso. Las construcciones sociales y demás que recién hablábamos. No, ajá. Mire. Tucumán fue durante mucho tiempo colonial, un eje estratégico porque estaba al sur de Potosí. Entonces era el nexo entre Buenos Aires y la explotación minera de plata. Entonces el norte argentino era muy poderoso económicamente en aquel momento, no es el norte empobrecido que nosotros hemos conocido a partir del siglo XIX en adelante, del siglo XIX y XX en adelante, sino que la potencia económica por los caminos reales coloniales y demás circulaba gran parte del comercio hacia el virreinato del Perú y todas esas cuestiones. Y Tucumán era un eje estratégico en ese momento. ¿Por qué se decide Tucumán? Y porque el proyecto que se había iniciado en Buenos Aires con la Revolución tenía grandes conflictos con las provincias, grandes conflictos. Entonces, Buenos Aires decide tener algún tipo de acercamiento con las provincias y por eso decide Tucumán. También decide Tucumán porque al haber una asamblea constituyente ahí, por la diplomacia, el ejército español no podía avanzar tan cerca de esa asamblea y demás cuestiones, así que también fue como un tapón estratégico, diplomático y político para que el ejército realista no pudiera avanzar por el Alto Perú, ¿no? Uh-huh. Que si bien estaba Güemes ahí armando la defensa con sus infernales y todo el proceso güemesiano, claramente tiene que ver con una cuestión política y estratégica que Buenos Aires decide desarrollar y por eso eligió Tucumán, ¿no? Por otro lugar, otra de las cuestiones importantes es que de este Congreso de Tucumán participaron provincias que hoy no son de la Argentina, ¿no? Y no participaron otras provincias que sí son hoy de lo que conocemos como Argentina. Por ejemplo, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos no participaron de la Declaración de la Independencia de 1816. Van a participar de otro proceso que vamos a mencionar enseguida. Y posteriormente, provincias que como Charcas y demás que pertenecían al virreinato del Río de la Plata, después con las independencias de los diferentes países del norte, fueron quedando en otro territorio y hoy no forman parte de lo que hoy conocemos como la Argentina. Otro punto fundamental de esto es que la Asamblea Legislativa de Diputados que se convocó tenía un perfil mucho más conservador que los revolucionarios que habían participado en los procesos anteriores. Esto es importante desde el punto de vista de la historia de las ideas, porque costó mucho declarar la independencia. Sí, ya vamos a ver quién tuvo que venir y destrabar el tema de la independencia, pero digo, había una mirada muy, muy conservadora y había si uno mira el panorama de aquellos legisladores, sinceramente se encuentra con que las grandes luces revolucionarias no estaban ahí, ¿sí? Estaban encarnados en otros procesos, con una matiz revolucionaria pero religiosa, conservando algunas ideas del antiguo régimen colonial y demás. El otro punto que es muy interesante plantear a la hora de hablar de la independencia es que, y esto creo que hay que hacer mucho énfasis, la independencia se declaró en un contexto de emergencia y caos. Uh-huh. Emergencia y caos. No estaba todo bien en el momento de declarar la independencia, al contrario. La única revolución que estaba viva en América era la de Buenos Aires, la del ex virreinato del Río de la Plata, y encima con un montón de problemas que tienen que ver con la economía. La economía no daba más porque era una economía de guerra y ya veníamos de 5 o 6 años de guerras contra los realistas. Dentro de este contexto de emergencia y caos podemos encontrar algunos puntos que son muy importantes, ¿no? La revolución estaba amenazada de Chile y Perú, por eso San Martín decide ir para esos lugares. Pero sobre todo, y acá también quisiera hacer un poquito de énfasis, encontramos en vigor los dos grandes proyectos que se originaron con la Revolución de Mayo: el proyecto centralista porteño y el proyecto de los pueblos libres encabezados por Artigas. Si hay un prisma ideal para ver el vigor y la tensión entre ese proyecto, es sumamente importante. Sirve para complejizar la independencia y lo difícil que era juntar voluntades e intereses para poderla consolidar. Mire, con respecto al proyecto de los pueblos libres, ya había declarado la independencia un año antes. ¿Sí? Ese proyecto que encabezaban las provincias del litoral, la banda oriental, y estaban encabezado por Artigas, el 29 de junio de 1815 ya había declarado la independencia, en donde se proponía una nación libre, federal, republicana y con un proyecto popular sumamente interesante que lo hemos desarrollado en otras charlas. Pero sin embargo, en el proyecto centralista porteño, que es el que se desarrolla en Tucumán y por eso planteé lo de Tucumán primero, había una gran disputa. Porque durante los años que van desde 1810 hasta 1816, había en pugna cuatro proyectos para nuestra nación. Uno era el de la autonomía de España, hacer un autogobierno, una suerte de manejarnos nosotros solos, pero con fidelidad al rey Fernando VII y a España. El otro era someternos a Napoleón, el otro era... Este era el proyecto de Alvear, que tiene las calles más paquetas de la Argentina, someternos a un protectorado inglés. Y el último era el que planteaba Belgrano, el que planteaban los otros revolucionarios, que era una independencia, es decir, hacer un país nuevo. ¿Sí? Para que se impusiera todo este proceso y que llegáramos a la independencia y que armáramos un país nuevo, la verdad que pasaron muchísimas cosas, muchísimas tensiones y muchísimas cuestiones. Si no llegaba a Belgrano desde Europa y tuvieron esa sesión secreta del 6 de julio, donde Belgrano con lágrimas en los ojos les cuenta a los diputados qué era lo que se vivía en Europa y las ganas que tenían los europeos de pasarlos por la guillotina a todos los revolucionarios, la independencia tal vez no se hubiera dictado en ese momento. Fue estratégico el rol de Belgrano y de San Martín de Mendoza, impulsando y desarrollando todo un proceso a favor de la independencia para que él pudiera desatar el plan de guerra para consolidar la independencia. El caos se profundiza todavía más cuando uno se mete a analizar algunas cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Porque había una gran desobediencia, se habían roto todas las lógicas previas y en ese contexto habían desertores, había gente que ya estaba cansada de la guerra, a los esclavos ya no les interesaba participar de las milicias porque llevaban 6 años peleando y estaban hastiados y demás cuestiones. Entonces, en este contexto es fundamental entender de que la independencia del 16 se declara en un claro contexto de emergencia y caos. Si uno analiza el lema de ese Congreso de Tucumán, encuentra algo muy interesante. Dice, fin de la revolución y principio del orden. Si algo intentó establecer el Congreso de Tucumán, fue la idea de orden. Empezar a ordenar el proceso revolucionario y darle a esa revolución un carácter nacional y con cierta obediencia. Cuando uno ve y analiza la historia, la facilidad que tenemos nosotros es que lo miramos desde el presente, entonces ya sabemos cómo terminó la historia, podemos entender de que esa idea de orden se dio por el rol de San Martín, que ordenó el tema de la independencia y se logró consolidar, pero hacia adentro se profundizó, porque a partir de este momento se consolidan las guerras civiles que van a durar 70 años en la Argentina. Cuando yo le decía que la independencia era un momento ideal para mirar el vigor de los dos proyectos iniciados con la Revolución de Mayo, claramente podemos ver que esos dos proyectos se van a romper en mil pedazos en 1820, luego la batalla de Cepeda, ¿sí? Van a durar solamente 4 años estos dos proyectos luego de la independencia, luego de la independencia. Así que imagínense que esa idea de orden no se pudo establecer. Según el historiador Tulio Alperindongui, dice que recién el orden y la obediencia un poquito se empezó a lograr con Rosas. Así que imagínense cuánto tiempo pasó para que dieran efecto los objetivos del Congreso de Tucumán. Así que en ese contexto me parece que son algunos puntos fundamentales para plantear la idea de independencia. Bien, y esta idea de distintos proyectos de independencia, de nación, ¿qué ves de continuidad histórica hasta hoy en día? La continuidad histórica en realidad, en el mismo origen de la revolución, ya se planteaban los orígenes. Hay una continuidad muy mala, que es el fuerte centralismo porteño, fuertísimo. La verdad que esa es una continuidad que no nos ha favorecido. Y cuando uno analiza el pensamiento de Alberdi, Sarmiento, tan de boga hoy y demás, claramente ve que ese es el problema de la Argentina, no ningún otro. ¿Ese es nuestro? Otra cuestión. ¿Ese es un problema muy particular nuestro, Sergio, o tiene que ver con un diseño de un mundo, digamos, ¿no? Donde las grandes metrópolis, bueno, tienen este centralismo, o en otros lugares del mundo no están así en cuanto al manejo político, pero acá está acentuado. ¿Cómo lo analiza esto? Coincido, sí, sí, ¿no? Acá está acentuado. El centralismo porteño sí. Es notorio, ¿no? Sí, a ver, los diseños coloniales fueron los que nos heredaron en América estas matrices y estas cuestiones tan centralistas, ¿no? Pero hubieron países que a lo largo del tiempo lo fueron solucionando, por ejemplo Brasil creando una nueva capital en otro lado. Bueno, acá estuvo eso, Sergio, o sea, ¿te acordás? Sí, el proyecto de Alfonsín. En la década del 80. Sí, exacto. Sí, que era fue básicamente tildado de, no sé, de una locura total, ¿no? Pero de una locura, pero visto a lo largo del tiempo histórico y de las miradas y de los que fueron ordenando otros países, exacto, claramente podemos ver que era un proyecto de avanzada y que tendía a romper con este legado histórico, ¿no? Tal cual. Que era tan importante. Uh-huh. Bueno, en el caso de Chile, tiene un país muy centralizado y con este proyecto nuevo y con la constitución que se iba a dictar, que no se terminó dictando, también intentaban descentralizar Santiago y empezar a crear un nuevo esquema de poder para no caer en estas cuestiones. Así que claramente es un problema de diseño que viene de un diseño europeo y demás cuestiones, pero hay algunos países que se han puesto a trabajar en serio y lo han solucionado estas cuestiones tan centralistas. Así que creo que sí, que la respuesta es que hubo un diseño a nivel mundial y a nivel latinoamericano generalizado, pero que luego con el tiempo algunos países han podido avanzar claramente en esto y no tener un federalismo declamativo como el nuestro, porque el nuestro declama, nuestra constitución declama un federalismo que en la práctica claramente no se lleva. Entonces, bueno, en algún momento irá a venir algún proyecto serio para poder solucionar estas cuestiones. Otra de las cuestiones malas que han tenido continuidad, lamento darle tantas malas noticias y no tan buenas noticias con respecto a esto, y que sobre todo se acentúan con el pensamiento de Alberdi y Sarmiento, es la estigmatización de las clases populares. Lamentablemente, siempre lo que el historiador Gabriel Di Meglio llamó el bajo pueblo en aquel momento, y que tiene toda una continuidad histórica con los orilleros y bueno, hasta llegar hasta el día de hoy, la estigmatización de las élites por las clases a las clases populares sigue siendo una constante sistemática. Otra de las cuestiones de otra de las continuidades que se da un poquito después de este proceso revolucionario, es la idea de nacionalismo, ¿no? es un nacionalismo muy mirado hacia Europa siempre. Es claro, Hasta. europocentrismo, claro. Eso te iba a preguntar. Todo ese romanticismo de la generación del 37, todas estas cuestiones, eran un nacionalismo siempre dependiente de las luces europeas y toda esta cuestión. Entonces, en ese marco, la verdad que hay continuidades muy, muy particulares, hay rupturas territoriales, porque cuando se produce el proceso revolucionario, nosotros hablamos de que había un esquema y ahora directamente ese esquema no existe, existen totalmente sociedades y países con una configuración distinta. Así que bueno, a lo largo de todo este proceso se pueden encontrar un montón de continuidades y rupturas que justamente ahí es donde opera el conocimiento histórico, ¿no? Bueno, yo le quería preguntar otra, quizás a ver si se acuerda. Otra Sí. continuidad histórica tiene que ver con la organización de lo que usted denominaba Bajo Pueblo. Creo que eso es un sello también característico, ¿no? Está en la otra cara de la, como ver la otra cara de la moneda. Y en esa organización también, quizás no de tan, a ver, no tan favorablemente, también personajes o personalidades, hablamos de San Martín, de Belgrano, ¿no? Personalidad que ha sido Sí. de muy notoria, quizá bajo la figura de personalismo, que se aporte más en lo colectivo, ¿no? A las transformaciones más grandes, pero bueno, eso también me parece una marca de continuidad y sigue sucediendo, ¿no? Y sigue de alguna manera Sí, sucediendo, ¿no? ¿Cómo ves esto? sin lugar. Si algo nos heredó el proceso revolucionario y la figura que usted dice, es esa rebeldía, ¿no? Esa rebeldía Bueno, acabamos de sistemática hablar sobre. de Estela, ¿no? De Estela, digo, para ser más contemporáneo en cuanto a personalidades muy fuertes en la defensa de los intereses del pueblo. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, Estela. Bueno, hay todo un sector ahí sumamente interesante que tiene que ver con la resistencia a la dictadura y a los poderes internacionales que operaron en la dictadura y los poderes civiles. Digo, hay un montón de hechos y continuidades que nos permiten ver cómo ese bajo pueblo, que es caracterizado así por Gabriel Di Meglio en aquel momento, va teniendo toda una resignificación y va generando toda una contracultura a estas élites criollas que llevaron adelante parte del proceso revolucionario. Entonces, digo, si uno se pone a ver durante el tiempo de Rivadavia, estaban los famosos orilleros, que eran los que sistemáticamente operaban contra el modelo exclusor de Rivadavia. Después uno encuentra en los tiempos de Rosas, encuentra claramente a los gauchos, a todo ese nacionalismo ganadero que apoyaba a Juan Manuel de Rosas y que tanto detectaba a San Martín en aquel momento, que él decía, todas las prácticas de las pampas obstruyen a lo que yo quiero que se produzca, que era el ciudadano francés y el productor inglés. Eso es lo que quería reproducir Sarmiento, pero quería eliminar todo lo que pasaba en las pampas de Buenos Aires y en nuestra pampa. Y así claramente van surgiendo tensiones entre estos dos sectores, que se pueden, cada sector de esto también con una gran complejidad interna, ¿no? Porque no eran homogéneos estos sectores, ni mucho menos. Y claramente se van produciendo esquemas de transformación muy fuertes, muy interesantes, que bueno, algunas veces tuvieron una hegemonía oligárquica, como nos pasó a finales del siglo XIX, pero ya entrado el siglo XX, cuando los hijos de los inmigrantes comienzan a nacer acá y demás, se producen dos grandes hechos populares que son fundamentales, ¿no? La obtención de la reforma electoral de 1912, que lo lleva Hipólito Yrigoyen a la presidencia en el 16, y todo el proceso que se va dando luego de los 12 años de radicalismo durante la década infame, que tiene que ver con esas migraciones internas, con toda esa organización y esas transformaciones en el campo laboral y demás, que las va a expresar en un momento de integración social luego el peronismo, ¿no? Entonces digo, hay ahí un montón de cuestiones que uno puede trazar una línea claramente y puede ver cómo esos sectores fueron antagónicos a un proyecto elitista, europeo, dependentista, y que tiene que ver con esta matriz de siempre mirar a otro lado sin analizar nuestras propias condiciones, ¿no? Bueno, este ha hecho un poco más, hablo de este, hablo de Milei, más que de mirar, va y se instala, ¿no? En otro lado. Qué manera de viajar este hombre, ¿no? No, Bueno, para cerrar. la verdad que lo que se llama Pacto de Mayo se va a firmar en julio y encima no es un pacto de independencia, sino de dependencia, digo, Wow. con unas miradas históricas muy, muy, muy parciales, muy deformadas. Sinceramente, lo que nos gusta es la ciencia social y demás, estamos buscando o releyendo Alberdi para ver si encontramos algo de lo que dice el presidente que dijo Alberdi, por ejemplo, porque era todo lo contrario. Digo, Alberdi tenía una idea totalmente contraria a las que él tiene, ¿sí? Con solamente analizar el concepto de república posible y república verdadera, uno puede entender el pensamiento alberdiano de ese contexto. Entonces digo, lo que está pasando ahora tiene que ver con lo que le decía hace un ratito, con esta disputa por el pasado, por estas tensiones, por estas cuestiones que son tan importantes y que van generando sentidos, que es el fin último de la historia, ir generando un sentido. Y acá el tema de, ya son muy viejas las discusiones sobre la objetividad y demás en historia. La historia es objetiva porque tiene un objeto de estudio, pero después es subjetiva porque la arman los hombres. Y en esa tensión es donde se maneja la ciencia histórica y hay que entender que es un discurso de poder para generar sentidos. Apropiarse de ese sentido es lo que es la gran batalla cultural, que a su vez el presidente mismo dice que está librando una batalla cultural. Él está librando una batalla cultural pro mercado y nosotros estamos librando una batalla cultural pro popular, digamos. Bueno, queridísimo, no hemos extendido, pero bueno, ha sido siempre muy, muy, muy Quería importante. finalizar, si me permite, Sí. con una frase o con una reflexión histórica sobre el proceso de la independencia. Y que tiene que ver con el presente también. Dice que tanto el proceso de revolución como el proceso de la independencia son muy importantes porque representan nuestro mito fundacional, ¿no? Esto quiero dejarlo claro. Pero también todos los proyectos que se fueron dando después de la declaración de la independencia lo ven y lo han ponderado como un mito sacralizado, ¿sí? Entonces, podemos concluir de que es muy importante reflexionar sobre la revolución y la independencia con todas las tensiones que tienen estas dos fechas, porque todos los proyectos posteriores volvieron a este mito y lo sacralizaron. Eso no significa que no podamos criticarlo. Así que si queremos construir un país mejor, me parece que volver sistemáticamente a estos orígenes mitológicos y reales de nuestra nación sirve y de mucho. Muchísimo. Y volver para defenderlo, como usted dice, hay una búsqueda de apropiación del pasado, ¿no? De formación también. Así que muy, muy, muy intensa, muy, muy intensa. Muy intensa y ahora se ha potenciado. Sí, tal cual, tal Se ha cual. potenciado de un lado y se ha debilitado del otro. Entonces, bueno, nada, uno lo ve claramente en los discursos académicos, en los textos que están saliendo, en el plan de alfabetización que se armó ayer o que presentaron ayer. Uno de los ejes de ese plan es remitir un nuevo discurso en los libros escolares, con todo lo que eso significa. Digo, hay todo un proceso ahí para analizar y estar atentos. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, como siempre. No, por favor, gracias por el espacio y bueno, un saludo a toda la comunidad mosquitera y siempre es un placer compartir estos escenarios con ustedes. Un gustazo grande.